Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Assault nacieron en 1984 como una fiera amalgama thrasher, punk, metalera, salvaje, desbocada y ciertamente era una criatura muy de la época. Mixtura intensa entre los más arrolladores Slayer o Metallica, con toques a Discharge y más mala leche que Dave Mustaine en 1983. Van Locker, bajista y ex Anthrax, reunió a John Connolly, vocalista y guitarrista, Anthony Bramante, guitarra, y Glenn Evans, batería, y junto a ellos, después del manido mundo de los demos, Los EPs, Best Show, Brain Death y los shows para Cuatro Gatos y El Sudor y los Sin Sabores del Principiante nos llegaba sin avisar a la comunidad metalera uno de los mejores trabajos del feudo, tan políticos como devastadores, tan reivindicativos como esquizofrénicos, tan veloces como malsanos. Ellos eran Nuclear Assault y su mensaje era corto pero intenso. Se acabó el juego. Game over. Opening track, Cold Steel. If you're gonna do something, do it well. And leave something with you. Leave a sign to let the world know that you were there. Have a good day. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online

everybody. This is Gene Hoagland from Dark Angel and Death Clock, and you are listening to Sobre de Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Keep it metal. En el que el thrash metal se estaba extendiendo a gran escala y absorbiendo constantemente nuevos maníacos, los estadounidenses de Dark Angel sufrieron un serio reemplazo de vocalista, donde Don Dottie fue reemplazado por Ron Reinhardt, y en general se tomaron su tiempo con el sucesor del monumental Darkness Descends. Su tercer álbum, Live Scars, fue lanzado 3 años después, en una situación en la que el subgénero comenzaba a evolucionar con fuerza y la ola del death metal llegaba lentamente a los oyentes. Por fortuna, el quinteto de Dark Angel no se asustó con estos cambios. Live Scars logró mantener un nivel generalmente alto y, a pesar de algunos comentarios, prevalecieron opiniones positivas alrededor de la banda. Después de 3 años entre Live Scars y Darkness Descends, uno puede teorizar que la banda de Eric Mayer claramente estudió los álbumes Peace Sells But Who's Buying y Master of Puppets y decidieron pasarse de contrabando algunas de estas inspiraciones. Sin embargo, por mucha verdad que haya sido este tipo de trama de las teorías, las las composiciones se han vuelto más largas, más variadas y contienen más motivos. Bueno, ante esto, no quedaba más que hacer solo aplaudir esta idea, porque a pesar del giro hacia formas más largas, la ira y la velocidad furiosa no desaparecieron aquí. The Dark Angel, escuchamos The Death of Innocence. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Religion's plague just never dies. I've shown before, everyone knows. En muchos sentidos, From Hell I Rise se siente como la secuela del último álbum de Slayer, Repentless, que salió hace casi una década. Kerry King ha dicho que Slayer incluso grabó algunas canciones de From Hell I Rise alrededor de Repentless, pero las archivó cuando el líder de esa banda, Tom Araya, dijo que quería retirarse. Entonces, Kerry King simplemente las volvió a grabar con su nueva banda, que también suena asombrosamente como Slayer. Ayuda, por supuesto, que el baterista de la banda solista de Kerry King sea nada más y nada menos que Paul Bustoff, y que King haya trabajado estrechamente con el cantante de Death Angel, Mark Oseguera, para lograr la entrega de sus letras inquietantemente similares a la cadencia característica de Tom Araya. Érase una vez una banda de thrash poco conocida en Wisconsin llamada Morbid Saint. Eran desagradables, salvajes e intransigentes. También tuvieron problemas para llamar la atención de los sellos discográficos o grabar un álbum adecuado. En lugar de un producto de estudio terminado, lanzaron su demo de 1988 titulado Spectrums of Death en 1990. Su infame debut caminó en la línea entre el thrash y el death metal temprano, con una fuerte vibra de Creator y Demolition Hammer. Sin embargo, su nuevo álbum de 2024, que lleva por nombre Swallowed by Hell, es un thrash impecable y despiadado. Sin más que añadir, escuchemos Rise from the Ashes de la banda Morbid Saint. Fuck!

el cuarteto griego Suicidal Angels han sido caballos de batalla confiables de la escena thrash durante 2 décadas, pero aún no han causado ese furor en los escenarios más grandes. La industria de la música es compleja y hay múltiples razones detrás de esto, pero un factor importante que contribuye tendría que ser su rígida adherencia a las reglas del thrash y una tendencia a lanzar álbumes demasiado similares. Suicidal Angels tienen algunos discos geniales en su catálogo anterior, pero esencialmente todos suenan igual y hay tan poca variación que podrían haber sido lanzados en cualquier orden y nadie se daría cuenta. No es una crítica, es una observación. De su más reciente álbum, Profane Prayer, escuchaste Crypts of Madness. Y cerramos con una banda que los consideramos amigos de la casa, oriundos de un país hermano, Chile, específicamente de Villa Alemana, Valparaíso. Están activos en la escena desde el año 2010. Sus temas mayormente tratan de guerra, humanidad, tiranía, conflictos de vida. Hablamos de Criminal Defiance y el tema que escucharemos a continuación lleva por nombre Helpless World. Pero antes, esto es Terrifier, con el track Trial by Combat. We'll be right back. Hi, this is Felipe Alvarado from Critical Defiance, and you are watching Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Check our new album, The Search Won't Fall. This is a little fucking bonus. Megadeth, con el tema, Rust in Peace, Polaris. What's up, everybody? This is Marty Friedman, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. It's a great metal podcast. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.